parte de su amor. Y como él con maná te alimentó, no solo de pan vive el hombre, también de la palabra del Señor, también de la palabra del Señor. Recuerda que en Masá y Meribá tú pusiste a prueba su bondad. No solo de pan vive el hombre, también de la palabra del Señor, también de la palabra del Señor. Te hiciste un becerro de metal, un Dios al que pudieras manejar. No solo